Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Sean todos muy bienvenidos, estamos ya comenzando una nueva emisión de su programa de todos los días, viernes, Cerro La Izquierda. El día de hoy nos encontramos en una fría tarde del viernes 8 de junio, dispuestos a conversar de los más variados temas que hemos preparado para todos nuestros auditores acá desde el Cerro La Pólvora. Me gustaría darle el pase a nuestro amigo Nelson, quien nos acompaña el día de hoy. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gamaliel. Acá estamos en una nueva emisión de Cerro La Izquierda. Por tema técnico te diría que baje un poquito al tema central de Cerro, a la cortina, porque no nos estaba escuchando muy bien. Pero ahora sí, aquí estamos en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, acá en esta tarde fría del Gran Concepción. Partiendo una semana, finalizando en realidad una semana, y qué mejor que una buena entrevista con los invitados que tenemos el día de hoy. Así es, Nelson. Pero antes que todo, o primero que nada, tenemos que partir saludando a todos nuestros amigos quienes nos han acompañado por estos largos o cortos quizás 6 años de Cerro La Izquierda. Sí, de hecho hoy día, justo hoy cumplimos 6 años de emisión de Cerro La Izquierda. De hecho este es el año que hemos estado más fome, que bueno, normalmente preparábamos algo, hacíamos algo entretenido, pero hoy día vamos a entrevistar aquí a los chicos de la coordinadora Coronel Despierta, que vamos a hablar más adelante con ellos en detalle. Pero qué mejor que partir este programa aniversario de Cerro a la Izquierda, Gamaliel. Efectivamente. Pero yo creo que tenemos que claramente partir por aquellas cosas que a lo mejor no nos gustaron mucho de la semana. Sí. Mira, qué bueno que va el pase, Gama. Yo creo que un tema que quedó dando vuelta en la semana y que me quedó dando vuelta a mí por lo menos, que tiene que ver con la muerte de este carabinero Danilo Rojas, que era, perdón, de Óscar Galindo, que era oriundo de Cañete, de hecho, que fue asesinado en La Pintana, de un tiro en la cabeza en este caso, con una UCI. ¿Qué me llama la atención del caso? Más allá del revuelo mediático que tomó en torno a la defensa carabinero y todo eso, yo no me quiero centrar mucho en eso, sino más bien un poco en ver las causas profundas del caso, porque el caso es en el sector periférico de Santiago, que como es La Pintana, un barrio popular, tiene un chico de 17 años que fue el implicado, entre comillas, de este caso, y tienes el hecho del asesinato por un disparo en la cabeza a este carabinero por parte de una submetralladora UCI. Para la gente que nos está escuchando hasta ahora, esa submetralladora la ocupan normalmente las fuerzas de orden. De hecho, una arma hecha en Israel, que se la vendieron en este caso a carabineros, las fuerzas de orden, solamente ellos pueden tenerla. Entonces aquí quedan dos conclusiones. Una, acá claramente hay temas de corrupción y temas de venta por parte de ciertas personas que han estado dentro del organigrama de carabineros o dentro de las fuerzas, en este caso, de policiales. ¿Qué le venden en este caso este armamento a gente en barrio y sobre todo a bandas de narcotraficantes? Hay que decirlo con todas sus palabras. Entonces eso te llama un poco de la fragilidad del sistema chileno, y más allá de hacer a la araca y de pedir más refuerzo para nuestros carabineros, en realidad habría que evaluar bien cuáles son las de violencia en las poblaciones. Y por otro lado, ver el link un poco con la corrupción, que es un tema que es transversal y que de hecho ya lo han demostrado. Hoy día, Danilo Rojas, que es un ex mayor de carabineros, fue encargado de reo o acusado de el tráfico de 12 armas de alto peso, de alto pesaje, a traficantes de Maipú. De hecho, salió hoy día, lo vi en el 24 horas cuando venía en camino. Así que un tema a considerar. Yo creo que está bien la condena pública y todo eso, pero tampoco tenemos que olvidar la coyuntura y los hechos que marcan el por qué está pasando esto en las poblaciones. Y no tiene que ver solamente con un asesinato, sino que tiene que ver con un tema de fondo, como es la corrupción, como es la guetización y la alta violencia que está generándose en nuestros barrios populares y en nuestras poblaciones. Eso es, Gamaliel. El día de hoy hay algo que no me calza bien de este comienzo de fin de semana, y que tiene que ver con básicamente la forma en la cual la Municipalidad de Santiago sanciona 59 alumnos del Instituto Nacional que participaron en las movilizaciones. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a este tema ofreciendo más mano dura en contra de las personas, en contra de los niños que se encuentran movilizados, básicamente detectando y identificando a 59 personas a las cuales se les van a aplicar sanciones que van desde diálogo formativo, faltas leves, hasta la expulsión, sanción reservada para aquellos hechos considerados como gravísimos. Así que claramente acá se demuestra una vez más el actuar represivo de las autoridades, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Vemos que está siendo parte de una política de Estado de reprimir a los movimientos sociales, de reprimir a los que están luchando en contra de esta educación que claramente no responde a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, de los diferentes sectores que se han movilizado a lo largo de estos años que se han caracterizado por la lucha por una educación que expulse a la banca de su funcionamiento, por una educación que sea no sexista, por una educación en donde el lucro sea inconcebible. Así que eso sería aquello que no me tiene muy contento esta semana. Así que después de este pequeño repaso, es momento de que nos vayamos con la entrevista. Así que Nelson, adelante. Sí, pues Gamaliel, esperando acá con los chicos, bueno, los presento. Hoy, el día de hoy, vamos a hablar de un tema que está recién partiendo y que vale la pena difundir, como es la coordinadora Coronel Despierta, que el día de hoy nos acompaña acá, en este caso Esteban Burgos, Sebastián Lavado y Claudio Enrique. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas. Muy bien. Buenas y feliz cumpleaños a la radio. A la radio. Y que muchas gracias. Que sigan por ese camino. Muchas gracias, chicos. Acá estamos en esta tarde justamente saludando al Facebook Live, a la gente que se viene incorporando. Vamos a hablar hoy día con Esteban, con Sebastián y con Claudio acerca de esta coordinadora Coronel Despierta, pues. Entonces vamos a partir al tiro los fuegos, como dicen por ahí. Y primero sería súper bueno para la gente que nos está escuchando a esta hora, la gente que nos está viendo en el Face Live, un poco quiénes son y un poco cómo surgió la iniciativa de formar esta coordinadora Coronel Despierta. ¿Quiénes somos como coordinadora, verdad? Claro. Para comenzar un poco a relatar y contarle a las personas quiénes somos, quiero decir de partida que somos distintas agrupaciones sociales, culturales, educativas, políticas, que nos hemos juntado en torno a esta problemática medioambiental y partimos haciendo conversatorios, pues, uh-huh, para conocernos, para tomar conciencia de ciertos aspectos de la contaminación en Coronel, y posterior a eso surgió esta iniciativa de ya conformarnos como coordinadora, como un ente ya más representativo, digamos, abandonando en gran medida ciertas, no sé, individualidades o ciertos sectarismos que quizás pudiésemos llegar a tener, uh-huh, producto de nuestras propias organizaciones, y decidimos trabajar en conjunto, dejar un poco algunas cosas de lado y concentrarnos en aquellas cosas que tenemos de acuerdo. Que convergían en común en este caso. Claro. Y de ahí sale un poco. De ahí sale un poco esto. Uh-huh. Entre las organizaciones que podríamos nombrar como fundantes, no sé, se me ocurre, o me recuerda en este momento a la organización a la cual yo pertenezco primero, la Escuela Popular Coronel, Sebastián igual trabaja conmigo en ese espacio, hay compañeros igual del Centro Cultural La Turba, compañeros del Centro Cultural Coronel Sur y los compañeros acá del colectivo Santiago Maldonado. Aclarar un tema, ¿sí? El colectivo del que yo soy parte también, integrando esta coordinadora, por supuesto, o sea, uno de ellos es el colectivo Santiago Maldonado, uh-huh, ahí está el colectivo estudiantil, obrero estudiantil, habíamos militantes también de movimientos de izquierda y personas, digamos, y todo eso confluyó en esta coordinadora, digamos. Como diría Jano, que le mandaba un saludo, variopinto la conformación de la coordinadora, tiene de todo, tiene distintos actores políticos, distintos actores de distintas áreas también, ambiental y todo eso. Y un poco, esta coordinadora se formalizó o empezó a funcionar hace súper poquito, po. Sería súper bueno que nos contaran un poco cómo fue esa constitución y un poco cuáles son las problemáticas que ustedes visualizan o que tienen punto en común como coordinadora para ver en el caso de Coronel. Mira, o sea, es como contar un poco la historia de cómo llegamos a formar la coordinadora, uh-huh, digamos que está recién empezando, donde la inquietud por el tema ambiental traspasa, digamos, los egos personales, los intereses, sobre todo de la gente que nos decimos de izquierda. y confluyen en eso, porque había un montón de intentos, digamos, de durante 10, 15 años de articular algo con el tema medioambiental y sobre todo de la explotación indiscriminada, digamos, de nuestro pueblo, o sea, y la contaminación que hoy día existe en Coronel. Entonces, parte la fecha de forma, sí. Bueno, parte de eso y concluye, no sé si concluye en la palabra, pero empezamos en la coordinadora el día 18 de mayo, me parece. Sí. Tuvimos un par de reuniones, llamamos la asamblea ampliada también, donde llegó un poco más de gente, que nosotros, de verdad, así como están las cosas, esperábamos que llegaran muy poco y llegaron como 30 personas, que fue interesante. Y a partir de eso también se articula ya un poco más ordenado el tema, para darnos tareas, actividades, ciertas comisiones. Claro, claro. Sí. Y el tema es que, o sea, nos dimos cuenta por separado primero y después como juntos que solos no hacemos nada. Claro. O sea, mientras no asumamos nuestra responsabilidad como personas, políticas, sociales, etcétera, de que nosotros dejamos que esto ocurriera porque no hicimos nada o no tuvimos la capacidad de organizarnos y de organizar a la gente, de educarla, de formarla. Entonces es como una responsabilidad de conciencia. O sea, uh-huh. Ya no basta con que demos discurso y nos articulemos y nos organicemos y digamos no, que la contaminación es mala, porque ya las consecuencias están. O sea, ya claro. No es problema de que se esté contaminando, no, ya estamos contaminados. Uh-huh. Ya hay gente muriéndose de cáncer, hay gente muriéndose por enfermedades respiratorias, hay niños con metales pesados, adultos mayores, etcétera. O sea, ya es. Es una realidad. Es una realidad. Sí, yo solo quiero aportar que nosotros asumimos una bandera que no es nueva en nuestra comuna. Respetamos y valoramos los esfuerzos que se hicieron con anterioridad. Tratamos de conocer y entender también cuáles fueron las problemáticas que se dieron al interior de esta iniciativa y que no dieron en definitiva fruto, uh-huh. Que es como la idea concreta de organizarnos. Claro, ahí sería súper bueno tirar dos líneas. Por un lado, ustedes me hablan de la convergencia en torno al tema ambiental, y es súper bueno introducir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en el Space Live, que nos está viendo en las redes sociales también en todo Chile, que pudieran contextualizar un poco cuál es la realidad ambiental de Coronel, en la cual ustedes dicen, sabéis que esto ya no da para más, en realidad tenemos que organizarnos, porque si no lo organizamos ahora, nos van a pasar máquina, como pueden decir. ¿Cómo es el contexto en este caso para la gente que nos está escuchando y nos está viendo? Bueno, para contextualizar esta lucha y esta problemática ambiental en Coronel, específicamente en esta comuna, es que primero saber como la historia de cómo es que llegamos a esto. Uh-huh. Esto parte en el año 1800. Coronel era conocido como un villorrio, eran como parcelas donde habitaban tanto mapuches y colonos. Uh-huh. En el año 1850, después en el año 1859 y entre el año 1900, ahí empezó a funcionar lo que es la mina de Chuague. Esa fue la primera industrialización de la comuna. Ahí la comuna comenzó a llamarse la Pequeña Inglaterra. Porque si bien era una comuna industrial, se aplicaba más que nada un contexto de sustentabilidad, ya que igualmente se generaban instancias sociales. Por ejemplo, los trabajadores tenían los mismos beneficios que algunos altos mandos que de la mina. Eso se fue perdiendo con el avance más que nada de los años, y en el año 1960 ya se ve una industrialización más incrementada, donde teníamos un molino, teníamos 9 muelles, una estación de ferrocarril, y se sumó en el año 1960-80 más que nada lo que es la pesca industrial. En ese momento, cuando teníamos todas estas industrias en la comuna, ocurrió algo que fue un desastre natural. Ya teníamos el desastre de la actividad industrial. Le sumamos el terremoto de 1960, donde Coronel igual fue muy afectado. Y se sumó la baja demanda del carbón y el crecimiento urbano de la comuna. Todos estos factores dan comienzo entre el 80 y el 90 a una crisis ambiental. Uh-huh. Donde la comuna se ve altamente industrializada, donde hay mucha demanda, hay poco trabajo, empiezan los problemas de infraestructura, los problemas ambientales y diferentes tipos de problemáticas. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en esos años no había ninguna normativa ambiental. como ustedes saben, entre el 1973 y desde ahí en adelante ocurrió el golpe de Estado. Claro. Y en época de dictadura se pasaron muchos terrenos a la industrialización. Se permitió mucho la industrialización, la extracción de recursos naturales, y se permitió que Coronel fuera una zona altamente industrial, llamada actualmente de sacrificio, como que lo quieran decir algunas personas. Y fue en el año 1980 donde se inventó esta constitución de Pinochet, donde hace una pequeña ilusión a lo que es el medio ambiente, donde asegura que toda persona debe vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero de igual manera le da el beneficio al privado de desarrollar sus actividades privadas libremente. Entonces hay un vacío legal en esa problemática. Pero en el año 94 se crea la ley del medio ambiente, donde se generan los principios de protección, un cuerpo legal más que nada, y se puede, más que nada, lo que establece esto es que cualquier actividad productiva se tiene que desarrollar bajo una evaluación ambiental. ¿Qué significa esto? Cualquier proyecto que se ingrese, cualquier proyecto productivo que puede ser desarrollado a nivel nacional, tiene que ingresar a un sistema de evaluación ambiental. Hay dos tipos de evaluación ambiental: una de declaración de impacto ambiental y otra de evaluación de impacto ambiental. Muchos proyectos de Coronel ingresaron a esto, se salieron con resolución positiva, y actualmente tenemos 100 unidades fiscalizables. ¿Qué es una unidad fiscalizable? Es un establecimiento que tiene más que nada un tipo de externalidad ambiental y que tuvo que ser declarada o evaluada ante una comisión ambiental. Sin unidades fiscalizables para una comuna como Coronel, igual es mucho. Es alto la cifra. O sea, por el regalo que tú me haces, en este caso, Sebastián, es un tema de arrastre que viene Coronel desde el proceso de industrialización, sí, pasando por dictadura, y que ahora ya está básicamente acrecentado. O sea, el tema ese, digamos, de la historia de la contaminación, no solamente es Coronel, o sea, tú lo puedes reconocer. Nosotros, sin saltarnos de región, tenemos desde Talcahuano hasta Arauco. Entonces, la cuestión es que, hoy día, muchos como que justifican el hecho de que estamos en un Estado de Derecho, por lo tanto hay que usar la institucionalidad para, pero a la luz de la realidad, el Estado de Derecho funciona solamente, o debiera funcionar, para los que menos pueden apelar a ese Estado de Derecho. Porque las leyes, por ejemplo, hay una ley, la ley del borde costero, que protege la costa, y bueno, Coronel tuvo una playa alguna vez. ¿En algún momento? En algún momento, y la gente iba a esa playa, y hoy día ya no existe tal puerto. Entonces, esa ley se la pasaron por mejor parte. Existe, por ejemplo, las zonas rurales donde no se pueden instalar industrias. Allá está el Fondo Manco, donde mucha gente iba a un paseo familiar de campesino y todo, y donde existía la Virgencita del Cerro, me parece. Hoy día no existe. Hoy día está la termoeléctrica y Chipeahora, y el puerto tiene sus contenedores. Entonces, el tema del Estado de Derecho es relativo. Es relativo. Es relativo para el que tiene poder y para el que tiene dinero. Entonces, la violencia con que se nos trata ya ha superado todos los niveles, porque no, o sea, da la sensación de que no les interesa el bienestar de la gente y que se mueran. Pues muestra un botón, pues el ministro de Salud, que más parece un payaso, porque vive gritando cosas y es muy histriónico, pero concretamente al tipo no le interesa. O sea, que la salud de la gente, es que el sistema funcione efectivamente para que la salud de la gente sea resguardada. O sea, hay una institucionalidad ahí que es fallida. O sea, que no funciona. Claro. Que no funciona para nosotros, para el pueblo en general. Claro. Para mujeres, hombres, niños, niñas. No funciona, no existe tal. Entonces, el trabajo nuestro como coordinadores y como dice Sebastián, con todos esos argumentos históricos que ahí pesan mucho, es arduo, digamos. Entonces, porque aquí se trata de rearticular tejido social que destruyó la dictadura, asesinando a cientos de dirigentes populares, y después los gobiernos, entre comillas, de transición, concertación, la mayoría, etcétera, se terminaron de desarticular. Claro. Hoy día no existe. Y estamos apuntando en función de esta unidad, digamos, que con diferencia. O sea, ojo con eso, nosotros no, cuando nos sentamos a conversar, no son discusiones ni de amigos. No son discusiones donde claro. de abrazo y de, entre comillas, convencidos. Claro, podemos tratar. Por ejemplo, yo soy militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Uh-huh. Entonces yo tengo una estructura y fui combatiente del Frente Patriótico, etc. Entonces tengo una postura frente a muchas cosas. Claro. Y esas discusiones con los compañeros, la riqueza de esto, digamos, es que se da en forma honesta. Uh-huh. Entonces ellos saben a quién están viendo y yo sé a quién estoy viendo. Y esa es la construcción que tenemos que replicar con toda la gente, porque el tema atraviesa desde gente, no sé, pues, hay personas en las poblaciones que son soldadores, por ejemplo, y que tienen en su comedor la foto de Pinochet, uh-huh. por un reflejo de claro. autoridad, casi, pero sí. sin analizarlo más políticamente. Entonces, nos enfrentamos a ese tipo de situaciones y obviamente con esa gente es la que nosotros tenemos que levantar con él. Claro. Gama, vamos con Gama, que tiene unos saludos y unas cosas que ver en redes sociales, Gama. Efectivamente, querido Nelson. Bueno, este día, viernes 8 de junio, si es que no me equivoco, ¿estamos bien en la fecha? Sí, 8 sí. de junio. 8 sí, de junio. 2018, Gamalier. Sí, perfecto. Aún. Me gustaría saludar a Ed Cabeche, quien nos manda cariñosos saludos, también a Américo Vargas, quien nos dice saludos a coordinadora Despierta. Y hola, saludos a todos, dice Angel Magdalena. Así que muchos saludos a todas las personas que se están haciendo parte de esta transmisión, a Américo, a Angel y a Ed Cabeche. Los invitamos a que puedan comentar el Face Live y puedan hacernos preguntas a los invitados y a nosotros en este caso, para poder conversar acá con la coordinadora Coronel Despierta, en este caso con Esteban Burgos, con Sebastián Lavado y Claudio Enrique. Estamos hablando un poquito de la contextualización de cómo se une esta coordinadora. Y bueno, en este caso, Esteban, tú tenías un tema que querías plantear. Sí, hace rato que tenía como un poco ganas de comentar en relación a lo que mencionaba Claudio de la institucionalidad, de las autoridades. Y resulta que hoy día, por ejemplo, como coordinadores, nosotros intentamos hacer una manifestación a las afueras de la intendencia, porque se avecinaba la venida del ministro de salud, el señor Santelice. Nosotros quisimos, no sé si conversar con él o por lo menos que nos escuchara, que nos viera que estamos descontentos con la gestión que está haciendo el gobierno ahora y que se ha venido arrastrando a lo largo de los años. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos con una pared de carabineros que no nos dejó entrar ni siquiera acercarnos. Vimos salir a dos concejales de la comuna, a la señora Carmen Pineda Guaitía y al concejal Durán. Y quiero aprovechar de decirle a los vecinos y a las vecinas de Coronel cuál es la perspectiva que tiene la concejala Carmen Pineda Guaitía respecto a la contaminación. Ella y su sector político, la derecha política chilena, dicen que en Coronel no existe contaminación. En Coronel la gente no está muriéndose por el tema de la contaminación. Los índices de cáncer, de enfermedades pulmonares son normales, han existido siempre y no hay ningún elemento agravante. Los estudios que se han hecho no tienen ninguna validez y por lo tanto no hay que intervenir nada ni hacer ni tomar ninguna medida al respecto. Uh-huh. Y eso es obviamente muy contraproducente con lo que dicen muchos especialistas, médicos, toxicólogos, químicos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Montate Bill CPAP. Que claro. dan cuenta que en realidad Coronel sí está contaminado, que no pueden decir que las termalísticas no contaminan. Sí. Y no pueden decir que teniendo todo el borde costero lleno de industrias, de empresas, no estamos contaminados. O sea, es una cosa insólita que una representante de nosotros, los ciudadanos, afirme eso casi porque su coalición política le dice que tiene que decir. Viene como la orden del comité central en este caso para que lo claro, haga. Claro, sí, pues entonces. Pero ellos no tienen comité central. Ellos no tienen comité central, sí, sí, pero eso es verdad. Pero ninguna posibilidad, digamos, de pensar y de actuar y de decir las cosas acorde a lo que ella vive en lo cotidiano. ¿Cómo? El aire de coronel uno lo respira y en la tarde siente cómo está el tema de la contaminación. Uno ve en las mañanas en los pisos con a veces con ceniza. Entonces, no puede ella decir claro. eso. Yo y quiero dejar en claro a los vecinos y a la vecina de Coronel cuál es la posición de la concejala Carmen Medina Goitía para que consideren a aquellas 900 o 1000 personas que en las elecciones pasadas votaron por ella. Por ella. Sí. Ahí tiene la voz del representante en este caso. Quería centrarme un poco usted el diagnóstico y por lo menos lo que hemos hablado ahora está bastante claro con respecto al impacto industrial de las termoeléctricas también en el borde costero de Coronel. Me gustaría partir de ese diagnóstico que ustedes hacen. ¿Cuáles son los ejes articuladores un poco de la coordinadora y cuáles son los ejes con los cuales ustedes van a trabajar o pretenden trabajar durante este 2018? Bueno, sí, yo puedo decir que este último tiempo hemos estado tratando de establecer conversaciones con los estudiantes secundarios de la comuna. Aprovecho de pasar el dato igual. El día jueves nos vamos a juntar a las 18 horas en el Prevetren de Lagunillas para conversar, dar a conocer, ¿cierto?, qué es lo que planteamos como coordinadora, qué ideas y qué perspectivas tenemos para poder trabajar con los compañeros y compañeras secundarias. Uh-huh. Ayer estuvieron algunos compañeros y compañeras también en el Colegio de Profesores, tratando de establecer cierto vínculo. Ayer yo estuve en la comuna de Arauco con la Alianza Territorial Araucana, también dialogando sobre este tema de la contaminación. Encontramos un punto de acuerdo. Ellos están muy atentos a lo que va a ser una línea de alta tensión que va desde Arauco hasta Lagunillas, pasando por algunos de nuestros humedales en Coronel, que hoy por hoy no son reconocidos como humedales. Y se me olvida alguna alianza más. Estamos en periodo todavía porque armando las redes. Consideremos que llevamos un par de semanas nomás trabajando, pero pretendemos también abrirnos a juntas de vecinos, clubes deportivos y toda organización social y comunitaria que esté dispuesta con una voluntad real y sin un servilismo, sin un vínculo que los ate, que no los deje ver, que tenga que ver con la institucionalidad, en este caso de la municipalidad o de algún partido político en específico que esté contra este tema de la contaminación. Recordamos a la gente que nos está escuchando, nos está viendo en el Face Live, que estamos hablando con Esteban Burgos, con Sebastián Lavado y Claudio Enrique, miembros de la coordinadora Coronel Despierta, una Nobel coordinadora que partió hace poquito su actuar, pero que está hoy día en Cerro a la Izquierda, acá en el 107.7 FM. Nos pueden seguir en el fanpage de Cerro a la Izquierda, colocar sus comentarios. Gama ya nombró algunas personas, así que incorpórense, comenten y pregunten nomás en este espacio de esta tarde acá en Voz de la Mujer FM. Yo quiero destacar un tema que, por ejemplo, el gobierno pasado hizo un estudio realmente en base a la metodología establecida sobre la contaminación por metales pesados en un colegio de cerca de la termoeléctrica. Y este estudio reveló que había niños con arsénico y niños con níquel. Este es un estudio que es público, está con las metodologías establecidas por el MINSAL, o sea, es un estudio real. Y en base a eso es que se iba a declarar como zona saturada Coronel. Se iba a hacer un plan de descontaminación y se iban a poner restricciones tanto como para los establecimientos industriales y en toda la comuna se iba a hacer un plan de descontaminación similar a lo que pasa, por ejemplo, en Temuco, Ventana, Puchuncaví, claro. Por poner ejemplo. Por ejemplo, Santiago también tiene un plan de descontaminación. Que son zonas justamente que comparten este tema industrial, que tienen mucho desarrollo de esa área. Exactamente, y el gobierno actual sacó este plan de descontaminación y actualmente está en la cámara durmiendo. Entonces algo netamente político a destacar. Claro. Y queda interpretación de la gente. Podríamos decir que el Congreso es como la casa de la Cenicienta. Claro. Ahí duermen todos los proyectos que sí, que podrían beneficiar a la gente. Justamente. Lo otro que tiene, bueno, hay muchos argumentos, o sea, hay mucha información, con respecto al tema de la contaminación y mucha información técnica, digamos, de cómo el por qué se produce este tipo de contaminación por arsénico, níquel, metales pesados, un porcentaje mínimo de mercurio. Es porque el carbón es un compuesto orgánico, y como compuesto orgánico, al ser quemado, se separa sus moléculas y se fusionan con otras y transforman eso en... Claro. O sea, son temas técnicos, digamos, que están en estudio, y eso está ahí, y lo han estudiado en todo el mundo. O sea, hay convenios internacionales que ratifican un montón de limitantes para estas industrias, que no solamente contaminan Coronel, no es que nosotros estemos ahí porque estamos al lado de la industria, estas son trans países, digamos, porque los humos y la contaminación viajan a cientos de miles de kilómetros. Entonces el problema, o sea, ya no es problema, es una realidad concreta. Y lo que tú te preguntabas sobre qué tenemos nosotros en perspectiva como coordinadora para este año, es lo que mencionaba Esteban, que es la articulación de lo que también te decía yo, que de este tejido social que ha sido descompuesto. Y es mucha pega, porque este no es un tema fácil, porque, y como voy a dar un ejemplo que he dado en varias ocasiones, el transformar la conciencia de la gente en una visión de realidad concreta es complicado, porque es lo mismo que pasa, por ejemplo, tú compras cigarro, en la cajita de cigarro te dice, mira, lo que tú estás ahí haciendo es matarte. Claro. Con esto te estás matando. Pero fuma. Ah, fuma. Sí. Y lo que pasa con la contaminación y la gente que no la ve, es lo mismo. Pero todo el mundo tiene, por ejemplo, una vecina que murió de cáncer, otro vecino que murió por fibrosis pulmonar, un niño que está con metales pesados. Ojo también que este estudio se limitó solamente a la escuela Rosa Medel, que está al lado de la Boca Mina 1 y 2. Pero hay niños con metales pesados, que lo han hecho, suponte, en forma individual las madres, con sus hijos, este examen, que se lo pueden hacer en cualquier parte de una mutual, etcétera, y que tienen metales pesados y que viven en el sector norte de Coronel. Está hablando de otro territorio, en este caso, del mismo Coronel. Del mismo Coronel, claro. Por ejemplo, el Coronel Centro, donde está el puerto y todo, y el otro sector donde está Lagunilla, Escuadrón, Jorge Alexander, etcétera. Entonces, hay niños ahí que tienen metales pesados. Uh-huh. Entonces, no es un problema de la cercanía, es un problema que el territorio en general... comparte, en este caso, este grado de contaminación. Exacto. Y problema a la salud. Gama, iba a ir al Twitter... Efectivamente, nos llegó un Twitter de Renata Brown, @trollki, nos dice: los gobiernos por dictadura siguen dividiendo y criminalizando. Un saludo grande para ustedes. Así que un saludo grande para Renata Brown, una fiel auditora de este programa, y nada, invitada a seguir escuchando este programa por muchos años más. Sí, de aquí a la eternidad. Sí. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Saludo al Face Live también, que nos están comentando, pero no alcanzo a ver los comentarios que nos han llegado. Pero les invitamos a seguir participando, a seguir preguntando, a seguir con sus inquietudes. Acá estamos hablando con la coordinadora Coronel Despierta. En este caso se nos fue Esteban, así que ahora estamos con Sebastián y con Claudio, hablando un poco de las problemáticas de Coronel. Y yo creo que un tema súper importante, como para redondear un poco esta entrevista, es... hablamos un poco de las líneas temáticas de la coordinadora, pero ustedes ya han desarrollado algunas actividades. Sería súper bueno que nos contaran un poco de las actividades que están desarrollando, algunas actividades que van a desarrollar y algunas líneas que van a trabajar durante este 2018. Mira, las actividades es básicamente, como llevamos poco tiempo trabajando como colectivo, han sido de difusión. O sea, hemos pegado claro, afiches, papelógrafos, se hizo un rayado mural en la entrada norte de Coronel, entrando al bypass, para visibilizar, digamos, que existimos. Uh-huh. Que también ese otro punto, sí, o sea, aquí, el darse a conocer, claro, porque este sistema, como dicen las compañeras, es patriarcal y capitalista, invisibiliza no solamente a las mujeres, sino a todo aquel que va en contra, claro, que va en contra o lo hace débil, digamos. O sea, en esto no hay dos lecturas. Lo otro, bueno, hablaba Esteban y se me había olvidado comentar también que nosotros ayer hicimos dos cosas. O sea, lo que mencionó Esteban con estas relaciones, digamos, que se establecen conversaciones con el colegio de profesores, centro de alumnos, etc. Y otro grupo nuestro fue a una reunión de la mesa del medio ambiente que tiene la municipalidad. donde expusimos básicamente lo mismo que estamos las temáticas que ustedes pero con el enfoque de la organización popular. Uh-huh. O sea, sin el tema institucional de por medio, porque nosotros sabemos que, o sea, para esperar 7 años más, sí, en realidad son 7 años más de muerte. Exacto. Entonces claro, de repente ahí es donde se menciona el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho funciona para los, no sé, para los Larraín, para los Lucy, para los que le detentan el poder. El poder, exacto. Entonces el llamado que nosotros hacemos es a la gente a articularse y a terminar con esto de que nos tiene atomizados en general los movimientos de izquierda, o sea, populares, sociales, no sé, de todo tipo, que es el tema de los egos personales. Sí. Correcto, porque, o sea, si no, como dice nuestro lienzo, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ahora es cuando tenemos que unirnos, porque ya es suficiente, ya basta. Y estos temas son transversales. O sea, el tema de la contaminación es una consecuencia de un modelo de producción y económico que privilegia las ganancias, las utilidades. ¿Sí? Y nosotros sabemos y podemos poner como alternativas, podemos soñar con alternativas que son de desarrollo sustentable. Exacto. O sea, el argumento que se usó en todos los gobiernos, no solamente en este, es que Chile tenía déficit energético. Exacto. Un poco menos que hacía cortar la luz, claro, en la casa, si no teníamos termoeléctrica y hidroeléctrica. De hecho, en el periodo de Bachelet parece que se aprobó como 47 termoeléctricas. Sí. Y resulta que en el norte se construyeron, donde hay espacio, no molestan a nadie, se construyeron paneles solares gigantescos que abastecen a una gran cantidad de industria y de población. Entonces, hay un superávit de producción de energía que es como del 50% más. De hecho, por lo que tengo entendido yo, Chile está exportando energía actualmente. Así es. O sea, las termoeléctricas que producen energía en Coronel, por ejemplo, la venden. O sea, ellos están enriqueciéndose. Así, sí. Y como consecuencia nos están dejando a nosotros muerte. Uh-huh. Y no hay nada para con él. O sea, el que inauguren un mirador, digamos, donde aparece el alcalde ahí, no sé, pues la bendición de esa, y detrás el logo de Colbún, es un contrasentido, es como extraño, por decir algo. O sea, aparece con la gente de los gerentes del puerto, después aparece hoy día dando una declaración, un tema ambiental que está en su lucha y todo, pero nosotros sabemos que en el fondo los que cambian la realidad es la organización popular de miles, y esa llamando a toda la gente, digamos, que nos escucha, esa es la pega. Sí. Uh-huh. A eso tenemos que ir. A eso tienen que apuntar. Y justamente, como para redondear y cerrar esta entrevista, sería súper bueno algún saludo, algún aviso, alguna actividad que vayan a desarrollar como coordinadora. Nosotros, como programa Cerro Izquierdo, obviamente vamos a difundir, así que, pero algunas palabras al cierre, chiquillos, para que poder cerrar esta entrevista acá en Cerro Izquierdo. Bueno, destacar la reunión del próximo jueves, como decía Esteban, en el Pedetren, a las 7 de la tarde. Sí. Ahí nos vamos a reunir más que nada de nuevo como coordinadora, las que vaya más gente, para poder tomar esta iniciativa, poder hacer acciones a corto plazo, que son las que estamos haciendo actualmente, y a largo plazo es establecer más que nada una denuncia por daño ambiental, con todas las bases constitutivas y técnicas, para poder impactar sobre la termoeléctrica. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Fecha y horario para el jueves? Jueves a las 7 en el Pedetren, Coronel. En Coronel. En todo caso, si hay una modificación de hora, una corrección de hora, está el Facebook. Está el eso le iba a preguntar. El fanpage. El fanpage. ¿Cómo yo, Nelson Alarcón, me quiero comunicar con la coordinadora Coronel Despierta? ¿Cómo lo hago? Está el fanpage, coordinadora Coronel Despierta. Sí. Y ahí nos pueden escribir, comentar. Claro. Pueden hacer lo que quieran, no hay censura. No. Siempre y cuando participen y hagan algo. O sea, el tema es hacer cosas, más que los discursos. Y bueno, no sé, más que despedirnos, nosotros queremos invitarlos a encontrarnos en todos los espacios. Hay muchas organizaciones en la región, hay mucha gente articulándose, a los hermanos de todos los grupos que se están... obviamente nosotros vamos a confluir con todos ellos, porque el problema es de todos nosotros, no es de unos pocos, y además también, bueno, saludar el esfuerzo que están esto a Y estos cierres damos las gracias en este caso a Cristian y a Claudio, perdón, de la coordinadora Coronel Despierta, agradecerle la presencia el día de hoy. Obviamente vamos a estar, ustedes nos avisan actividades, nosotros estamos como Cerro a la Izquierda siempre popular. Lo siguiente, usted dispone, señor director. Efectivamente, querido Nelson. En este día, ya viernes 8 de junio, bastante helado por lo demás, hemos tenido una semana bastante con temperaturas bastante frías, es momento ya de pasar a nuestro sabemos que estamos en tiempos que definitivamente no son mejores. Nos dan una luz de esperanza dentro de este panorama, de esta, como diría, seis años de Cerro a la Izquierda, po. Justo hoy, día 6 años estamos de aniversario, de hecho me lo recordó Facebook hace un rato, así que bien contento porque ya sexto año difundiendo, participando. Un saludo afectuoso a toda la gente que ha pasado por el programa, a la gente que está actualmente, a la Angel, al Jerko, a la Consuelo, a Julio, a Robinson, que están actualmente, saludos a la Viera, a la Bere, a la Rayen, y se me olvida más gente porque hay harta gente que ha pasado por acá en realidad. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ellos que han hecho posible estos 6 años ya de Cerro a la Izquierda, transmitiendo acá en nuestra radio Voz de la Mujer con la Sierra Sonia. Así que durante todos estos años, por mi parte, quiero colocar en relevancia que a 13 años de la desaparición de José Huenante, nuevos antecedentes podrían abrir una arista de investigación. Tras la quinta reconstitución de escena del caso, una serie de contradicciones entre los exfuncionarios policiales podrían significar nuevas diligencias. Han pasado 13 años desde que el estudiante mapuche de 16 años desapareció tras ser detenido por una patrulla policial. De esta forma se abre un nuevo escenario donde el cual podrían generarse nuevas diligencias para de una vez por todas saber del paradero de José Huenante, una persona que fue desaparecida hace ya 13 años y del cual, después de un control policial, sí, después del tras lo cual no se ha sabido nunca más de su paradero. En Puerto Montt. Efectivamente, así que si bien la situación no es buena en sí, al menos esta apertura de contradicciones entre los diferentes uniformados que participaron de la quinta reconstitución de escena abre un escenario para poder generar nuevas diligencias. Sí. Claudio, ¿tenías algo positivo que querías rescatar? Sí, no, o sea, más que rescatar, creo que no podemos dejar de decir muchas gracias al programa Cerro a la Izquierda por la invitación. Y nos quedamos debiendo el regalo también. Muchas gracias a la radio, creo que se llama Voz de la Mujer. Voz de la Mujer, a las compañeras que tienen esta iniciativa. Y para adelante, pues, compañeros, con harto ánimo y que sigan en esto. Y ojalá nos sigamos viendo, digamos, en las buenas y en las malas, más en las buenas que en las malas. Justamente, esa es la idea. Esa es la idea principal, pues. Bueno, y con estos augurios de buenas intenciones y alegría, despedimos Cerro a la Izquierda esta tarde en que hemos estado con Gamaliel y con la gente de la coordinadora Coronel Despierta. Ojalá en un programa ameno, un programa que va a ser entretenido para todos ustedes, y a la gente del Face Live, un abrazo, un saludo afectuoso. Gama. También tenemos que saludar a todas las personas que se hicieron parte de esta transmisión. Saludar a Renata Brown, que nos escribió a través de nuestro fanpage, de nuestro Twitter. También saludar a Angel Magdalena, quien se hizo parte de nuestro Face Live. Saludar a Ed Cabeche, quien nos manda saludos. Muchos saludos para Ed Cabeche también. A mí no me mandó saludos Ed Cabeche, así que me siento excluido. Excluido de todos estos saludos. Y también saludos a creo que Américo Vargas, saludo a Lisette Muñoz, saludo a Angel, que la saludamos, y a la gente que le puso me gusta, igual que hay varias, pero no la alcanzo a ver acá en el computador. Dale. Pues bien, estamos ya cerrando esta transmisión. ¿Tienes alguna otra cosa que poder comentarnos mientras busco la canción? Sí, un saludo afectuoso a Radio Valentín FM de Ranguelmo, que nos está retransmitiendo y nos va a transmitir, hoy día está transmitiendo online también, a Radio Monte Águila Online, nuestros amigos de Radio Monte Águila Online, que siempre nos transmiten en vivo y también nos retransmiten en la semana. Un saludo afectuoso a ellos, a Radio Aucán de San Fernando también, y a la radio, a Resumen, al periódico Resumen, donde nosotros subimos este programa para que lo puedan escuchar otra vez, para que lo puedan compartir y lo puedan difundir. Un saludo a cada uno de ellos y un agradecimiento especial, obviamente, en estos 6 años, a todas nuestras redes, a todos nuestros contactos que hemos podido hacer en estos 6 años ya de Cerro a la Izquierda. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ellos. Ha sido súper grato estar acá en Cerro a la Izquierda compartiendo, en este caso, con ustedes todo esto, esta época, pues, hartas coordinadoras, hartas actividades, hartas organizaciones han pasado por este programa. También las saludamos en esta tarde noche, ya en realidad ya anocheció acá en Concepción, esperando una jornada bastante frío y lluvia este fin de semana, así que a colocarse los paraguas a la gente que tenga actividades, a abrigarse. Un saludo también a la gente de Boca Sur. Mañana hay una actividad en Boca Sur a todo esto de la consulta popular que se está haciendo, que lo está haciendo Hijos de Boca Sur. Mañana a las 10 se van a juntar en la Junta de Vecinos 8R para difundir y hacer algunas actividades de difusión de esta consulta popular que se va a desarrollar a fines del mes de junio. Así que un saludo afectuoso a la gente de Hijos de Boca Sur y a prepararse para este fin de semana, a estar en esa consulta popular, en esa difusión de esta consulta popular de Hijos de Boca Sur. Con la primera consulta que van a hacer, es como un mini censo que están desarrollando esos chicos allá y esas chicas en este territorio popular del Gran Concepción. Por otro lado, también, obviamente, a la gente de Twitter que nos sigue con el hashtag Cerro a la Izquierda. El Twitter lo hemos tenido bastante de lado un poquito estas últimas semanas, pero pretendemos ya retomarlo en las próximas. El día de hoy, de milagro, no tuvimos ningún problema con el internet, así que eso también es bastante valorable, Gamaliel, ¿no? Vamos creciendo cada vez más. Exactamente. Y no sé, saludar a todos nuestros vecinos y vecinas acá en el territorio de Cerro la Izquierda, del territorio que alberga Cerro la Izquierda, que es Cerro la Pólvora. Uno de los sectores más, quizás, más connotados de esta comuna, que es Concepción, de este territorio tan combativo como es esta comuna, ¿no es cierto, Nelson? Sí, pues justamente, pues, en este territorio hemos estado acá, como les decía, ese año en Cerro la Pólvora, ya desde las primeras jornadas del 2012, en este caso, cuando partimos con toda la lluvia. Partió como una iniciativa bastante local, pero se ha ido expandiendo, así que ahora darle con todo y esperar los desafíos que se vienen en este 2018 y en el 2019, en este caso, con buscar otras plataformas también para poder difundir y poder participar y hacer partícipe a las organizaciones, a la gente de acá de Concepción y de nuestro país también, pues sí, esta iniciativa también la escuchan en otros lados de Chile, en este caso, y que tienen que ver justamente con las demandas populares, con las demandas por cambios sociales, por las demandas también de los excluidos, en este caso. Así que saludos también para ellos. Y Gama, al fin, ¿o no? Sí, ahora ya, sí. Al fin hemos podido... Encontramos una canción que se llama... ¿La presento ahora o...? Presente nomás, Gamaliel, yo ya, bueno, me cansé. Nos despedimos ya de todos nuestros vecinos y vecinas con la canción Nena, de Neumático en Llamas. Un saludo a toda la gente y nos vemos o lo escuchamos la próxima semana. Buen nombre, sí. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Nena, nena, La luz.